Sí, estamos muy tranquilos, muy felices con la ley que nos están promocionando para todo el sindicato. Estamos muy tranquilos. ¿Qué significa para ustedes que nombren a Cotuca como la capital de las Aleas? Significa, digamos, prosperar más. Para que haya exportación de las aleas y superarnos para todos. ¿Qué es lo primero que uno va y hace cuando va a Cotoca y no puede dejar pasar es comer unas aleas? Comerse unas aleas y traérselas, sí. ¿Qué es lo que va a haber este domingo en Cotoca? Este domingo va a haber el festival de las aleas el 14 de julio. Invitamos a todo Santa Cruz que nos visiten para que saboreen las deliciosas aleas.